las barricadas para defendernos de nosotros mismos. A las barricadas para intentarnos intentar ser uno mismo. A las barricadas por el pensamiento, por la convicción de la alegría. A las barricadas, a las barricadas, a las barricadas, a las barricadas. Compañeros mercenarios por la derrota final. Compañeros mercenarios por nuestra internacional. A las barricadas por la dignidad de procurarnos lo sencillo. A las barricadas por la libertad, por los sumandos del cariño. A las barricadas por el sentimiento, por nuestra íntima soberanía. A las barricadas, a las barricadas, a las barricadas, a las barricadas. Compañeros mercenarios por la derrota final. Compañeros mercenarios por nuestra internacional. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar ha sido una canción de un disco llamado Seattle, de dos amigos que se llaman Matías Ábalos y Luis Felipe Barrio. Y bueno, viene aquí la siguiente, pero ya está, lo voy a ir quitando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gustazo teneros aquí. Estábamos hablando de un cartel que tenemos aquí en el local de la radio, que es un festival alternativo de Radio Utopía, de nada más y nada menos de que en 1993. No sé si era el primero o el segundo de los festivales alternativos que se hicieron, porque... Y en ese cartel hay dos señores que se llaman, como vosotros, Matías Ábalos y Luis Felipe Barrio. Pues yo me imagino que ya no sois los mismos, ¿no? Serían los niños. Bueno, la verdad es que al final siempre desde pequeño... Yo tengo a los amigos estos del colegio y tal, y han pasado 500 años y tienen 60 y tantos y son iguales, ¿eh? O sea, quiero decirte que no creo que haya mucho cambio. Se cambia poco, yo creo. Se cambia poco, sí. Pierde un poco, Matías, porfa, si puedes, o acércate el micro aquí, de alguna ¿sí? vez. ¿Vale? Sí, póntelo más. No, como tú puedas. Ya está, aquí, fenómeno. Ahí mejor. Además, de hecho, perfecto. Sí, tú eres experto en esto, ¿no? En sí. Colocarte. Ah, no, está a tope debajo ya esto. Te lo puedes mover así en. Sí, 360, ¿no? Ah, como se dice ahora. Sí, claro. Sí, ahí yo creo mejor. Pues sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, que desde luego que en todos los casos que lleváis una trayectoria ya dilatada, ¿no? Porque desde el 93 han pasado, ¿qué? 35 años, ¿no? O no, 30 años. No, 32. 32 años. Eso. 32, 33, sí, 32, sí. 32, 33 años, sí. Sí, pero ya llevábamos tocando juntos unos cuantos años más, ¿eh? Sí. O sea, que no, ni siquiera era el arranque, ya llevábamos... Pero bueno, siempre estás... O sea, esto de la música y de cantar, de contar y de tal, es una cosa tan... tan narcisista, ¿no? Porque en el fondo tampoco que tenemos nosotros que contar, tampoco que sea una cosa vampírica de estas novelas. Bueno, pero a ver, esto es muy interesante el tema que sacas, porque te entiendo muy bien. Uno hace algo y dice, bueno, pues lo puede hacer otro, ¿no? Ya, pero lo has hecho tú, ¿no? Porque es tu forma de decirlo, tu forma de verlo, no está mal que lo haya. Es decir, si no caemos también en eso de es que hay otros... Claro, no, arriba, ¿no? ¿no? Que lo no. hacen y nosotros eso no es el claro, plan, ¿no? Bueno, el ego no está mal. es el núcleo de las personas. No, no está mal, no está mal. Otra cosa es el narcisismo. Claro, es cuando el ego pierde el control. Mira, estábamos escuchando así en segundo nivel la canción, porque estábamos aquí en la mesa y estábamos hablando entre nosotros. Y estábamos escuchando la letra y entonces tú dices, joder, por ejemplo, dice, a las barricadas por la libertad. Estamos hablando de que la semántica de la libertad en esos años era completamente distinta, ¿sabes? O sea, claro. Tenía otro punto de vista absoluto. O sea, tiene otro sabor, como lo dicen ahora los modernos, ¿sabes? Sí, tenía otro contexto. Tenía otro contexto y se hablaba de otra cosa. Ahora todo el mundo habla de la libertad con un desparpajo que me deja absolutamente... Bueno, con una vulgaridad, diría. Totalmente. No sé, porque, claro, cuando hay unas elecciones autonómicas y el programa electoral es la palabra libertad y eso se refiere a que la Comunidad de Madrid ha sido donde mayor número de víctimas por cada 1,000 habitantes hubo en COVID de toda Europa, sin embargo, te puedes ir a tomar una caña, pues en fin, sí, esa libertad... Pues es bastante discutible, ¿no? O sea. En eso estábamos pensando cuando estábamos escuchando esto, porque fíjate, el Seattle era de qué año, de qué siglo. Todavía Ayuso no nos había dado espectáculo. No sé, ¿no? Te lo digo yo. Que tengo aquí. El Seattle debe ser del... Te lo digo ahora mismo, es del 2005. Del 2005, bueno, no, o sea, Ayuso estaría todavía en la facultad o haciendo de community manager del perro de la marquesa. Casi todo el mundo que habla ahora de libertad habla de libertad financiera, sobre todo. Hablan de libertad financiera. Claro, pero porque los porque luego prohíben casi todo. Claro, los que manejan el discurso claro. Y manejan los medios, manejan... Estos son los que tienen la palabra, ¿no? Y utilizan la palabra la libertad de ellos... Sí, sí, no, la libertad financiera. Luego, en general, ellos en vez de izar banderas, me refiero a ensanchar, reducen. Por lo tanto, son menos libertarios, entre comillas, que los demás. O sea, solo hablan libertad financiera. Claro, es la palabra libertario. Lo hablábamos un momento antes de entrar, ¿no? A las barricadas, pero... Sí, sí. Pero total. Ya no se puede decir libertario. Ahora hay que decir... O sea, porque antes anarquista y libertario eran dos palabras sinónimas. Sí, sí, y ahora parece que nos han arrebatado... También la palabra... Sí, sí, también sí. También la palabra libertario, ¿no? Sí, yo estoy entre perplejo y desanimado, o sea, con melancolía. Pero también a veces pienso que no puede ser. O sea, que hay que, no sé cómo decirte, como que hay que respirar, coger las branquias estas de pez que tenemos, tal, y sobrevivir a esto, tío, porque esto es espeluznante. El marco que vivimos es, o sea... Sí, habrá que resistir también, de alguna forma. Claro, claro. Sí, desde luego, el desánimo es lo que quieren ellos. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Tener optimismo, tener alguna esperanza y tal, es revolucionario en los tiempos que corren, por desgracia, ¿no? Claro, por eso, sí, sí, esto, fíjate, esto del 2005, fíjate, y estamos hablando a realidad del texto, o sea, la canción, o sea, esto de meter en 3 minutos un mensaje y tal, se trataba de, oye, a las barricadas por uno mismo, o sea, pero con una serie de, digamos, digo, como de disparos emocionales de por el pensamiento, por el sentimiento... un comportamiento cívico. Exactamente, o sea, una cosa por el individuo, pero por el individuo colectivo, o sea, no por el individuo hobbesiano, tío, de ¿sabes? Ahí, del lobo para el hombre, ¿no? Sí, y entonces, claro, ese... Es curioso cómo ha pasado el tiempo, 2005, 2020, 2025. O sea, y estamos en una distopía, ya que Radio Utopía es Radio Distopía. Sí, la distopía aquí, heterotopía, está en fin, la cosa de utopía. Pía. Sí. Exacto, pía, Radio Utopía. Es tremendo. Bueno, nos hemos puesto a hablar de política. Bueno, de la libertad, vida. De la vida. Sí. Antes de entrar, yo os he dicho, ¿cómo quieres que...? Ya habéis dicho, libertad absoluta. Lo que vaya saliendo y tal, y a mí eso me va muy bien, soy experto improvisador. Pero sí que me gustaría que cada uno de vosotros, ¿no? Si quieres empezas tú, Matías, ¿no? Cuéntame, o sea, ¿cómo empezaste tú desde chavalín, ¿no? A escribir, a leer, a cantar, a tocar. Joder, pues es que Pues no me acuerdo muy bien, la verdad. Es curioso, ¿verdad? Yo creo que hubo un momento en lo de cantar. ¿O cómo? Pues es posible que fuera al instituto, fíjate. Yo creo. Pero esto, como todo, esto es un rollo. Si lo haces temprano, de adolescente, pues es un poco para ligar, yo creo. O sea, pues te es más atractivo, te subes a cantar. O, sí, para tener una identidad. Ese rollo, ¿no? Yo creo que va por ahí, sí. Y luego era muy graciosa porque de eso sí que me acuerdo. Que yo quería ser como Julio Iglesias. O sea, era... Ya se ha acabado en Radio Utopía. O sea. Sí, no, pero yo me acuerdo que yo le veo de ojo el tío. Le veo de equipaje, ¿sabes? Como... Sí, no sé. Y luego ya, pues lo típico de... O sea, si ¿quieres ser como Silvio Rodríguez? O... Claro, tío. O sea, si me dices que quería ser como Julio Iglesias, sí, me dejas... Sí, hombre, con 15 años. Con 15 años, no quería yo que de esta conversación surgiese el divorcio de Matías y Luis. No. No, me parece divertido. No, bueno. Pero con 15 años es posible. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo... Posible, es verdad. ¿Tú te acuerdas? Con Mariano me conoces. Sí. Que una vez, que quedé un día con Mariano, fíjate cómo, dónde estaba mi chifladura. Que fui a mirar trajes de vestir, porque Julio Iglesias siempre cantaba con traje. Y me fui. Había una tienda que se llamaba Chano Moda Joven, que tenía trajes. Y me fui con el Mariano y dije, vamos a mirar esto, por si alguna vez canto y tal. Tú fíjate, toca, podía tener, yo qué sé, 15 o 16 años. Estás hablando de hace... Mil años, o sea, de 50. Como de los 80 o 90, por ahí. Sí, por ahí, 80. Sí. No me acuerdo ahora calcular. Sí, 80, claro. ¿Los 80 puede ser? Claro, claro, perfectamente. A ver, yo en el 82, que fue cuando ganó Felipe González, todavía no pude votar. O sea, en el 82 tenía 17. Uh-huh. Estaba en la víspera. Pues uh-huh. Incluso un poco antes. O sea, que eres del 65 por ahí. Sí, justo, uh-huh. De diciembre. Uh-huh. De diciembre. Bueno, y luego también has escrito o... Porque los dos sois poetas. No tengo aquí poemas vuestros, cosa que me gustaría, pero sois poetas, ¿no? En la medida en que escribís letras de canciones que son canciones muy poéticas, ¿no? Claro, lo que pasa es que de alguna manera nosotros ya tenemos incorporado el punto de la música en el texto. Entonces, no te pones tanto a escribir, al menos en mi caso, el texto individualmente, decir, pues voy a escribir, que también, pero siempre... te vuelcas un poquillo más, pues claro, con la música. Porque es que lo de las canciones es una cosa muy potente. Lo de las canciones es una... Es un poco arrasador, ¿no? Es muy emocionante, fíjate, tío. Fíjate que yo me dedico también, como vosotros sabéis, a escribir poesía, ¿no? Y yo pienso, yo si... O sea, si yo fuese cantautor, que me encantaría, lo envidio, no sabéis hasta qué punto, ¿eh? La gente que hace la magia de la música, ¿no? O sea, a mí me parece una magia. Pero por otra parte... Creo y tengo claro que eso arrasaría mi ser poeta, ¿no? Es decir, todo estaría subordinado a la música. Y pues yo, por ejemplo, no sé, hoy ahora vengo de un acto de Machado y no sé qué, y hemos leído cosas de Machado y tal y igual, porque mañana es el aniversario de su muerte, ¿no? En Collur, en Francia, exiliado, ¿no? Por desgracia. Y joder, y qué bien, ¿no? La poesía, ¿no? Ella solita. ¿Me entendés? No sé hasta qué punto... A ver, hay poetas que claro. Son pura musicalidad. Eso es verdad. Pero mira, con la poesía y la canción ocurren cosas, a mí por lo menos, cosas muy curiosas. Cuando cantamos una canción en directo, o con gente y tal, pues estás cantando y tal, y cuando acabas, pues, hombre, normalmente pues la gente es respetuosa y te aplaude. Es raro que te pite o tal... Y te gusta. Sin embargo, si yo estoy leyendo poesía, no me gusta. O sea, me resulta incómodo decir, joder, qué corto el poema y ahora tienen que aplaudir y a lo mejor no les apetece. Es todo incómodo. Sí, o sea, sí, todo... Bueno, son las reglas del juego. La música como que viste más, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil estar un truño, ¿no? Y que te dan ganas de... Tú estás lees un poema y dices, joder, vaya truño que acabo de soltar. Bueno, y hay veces que es curioso, porque hay veces que la magia es tan profunda, la de la comunión entre la música y la letra, que canciones que son un truño, o sea, que la letra, que es una cosa absolutamente deleznable... Es maravillosa. Se transforma en una joya, en un diamante en bruto... Sí. Por el arte de Birli Birloque, de encontrar una melodía maravillosa que te... Que parece que la letra está bien. coño, sí, que te parece que a lo mejor tiene dos versos o tres o cuatro y cosas súper simples, y de repente la música esas frases simples las esculpe de tal manera que parece que son maravillosas. Y a lo mejor es, hola, te quiero, ¿qué tal? Y hay una melodía maravillosa, sí, y dices, joder, lo que dice. Sí. Y se está diciendo, hola, te quiero, ¿qué tal? Y claro, en esto, es que la música... No, es que la música... La música es que son dos... Es dos lenguajes. ¿Vosotros habéis musicalizado poemas también de otros autores o de otros poetas? Nosotros hemos tenido tanto morro a lo largo de nuestra existencia que siempre hemos cogido, prestado todo de todos y hemos hecho, con respeto, hemos cantado muchas canciones de otros porque nos gustaban o porque no nos gustaban y queríamos... ¿Pero poemas musicalizados o habéis cogido canciones y las habéis cantado? No. Nosotros nunca hemos musicalizado nada de otros porque, miento. Hemos hecho cosas de Jaime Alejandre, por ejemplo, hemos metido alguna música, pero solo por afecto, ¿eh? O sea, era por temas de, acuérdate de estas cosas de... Y de algún otro también, pero poca cosa. Sí, pero poco. No hemos sido... Ahora, hemos cantado de todo. O sea, por ejemplo, esto que tú dices, estaba pensando en Machado, ¿no? Que cuando estabas comentando lo de Collioure y tal. Bueno, Serrat, que es... Ya sé que está muy manido, pero lo que hace Serrat con las canciones de Machado es ponerlo en otra dimensión. De tal manera... que quién nos acuerda de la canción de las moscas o el Cantares o el de la saeta. O sea, yo siempre he dicho que la música es una puerta de entrada de la poesía, pero sí. No sé hasta qué punto te quedas en la antesala, es lo que un poco lo que... Bueno, a veces pero sí. Pero fíjate, o sea, ahora que dices esto, me apetece contaros una anécdota. Hace 3 años, en verano, en las fiestas de una ciudad de provincias, de igual cual, ¿no? Resulta que había un concierto guapo y tal, que era un tributo a Sabina y a Serrat, ¿no? Entonces había uno que imitaba muy bien a Sabina y otro que imitaba muy bien a Serrat, en el mismo concierto. Sabina, pues ya sabes, es muy conocido, es muy... las canciones las conoce todo el mundo y tal. Bueno, pues lo que más cantó la gente esa noche fue El Caminante No Hay Camino, ¿eh? Sí. Impresionante, a mí me impresionó porque es emocionante, no sé, el pirata es cojo, cosas de Sabina que la conoce todo Dios, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, fue lo de Machado, ¿no? No, ya no de Serrat, hablo de lo de Machado, ¿no? Claro, pero fíjate, la comunión Serrat-Machado. Y Miguel Hernández también. Fíjate que luego disparó con Miguel Hernández, que curiosamente había cosas que eran de Alberto Cortés. Musicalizadas y tal. Pero es verdad que Serrat consigue con esa comunión de música y de dos lenguajes distintos. Pues es un matrimonio, es un maridaje, como dicen con esto de los vinos y no sé qué, la comida. O sea, es un maridaje maravilloso. Sí. Pero es maravilloso y es emocionante porque se te mete hasta el tuétano. O sea, esto, el retrato de Machado de o sea, con esa música, con esa música que mete y tal, de repente se te mete. Está muy bien hecho. A mí no me gustan demasiado los arreglos que mete. No, porque son antiguos, son de la época, muy sinfónicos. Creo que su musicalización, cómo encaja la frase musical con la frase poética, está muy muy bien. Pero yo te quería seguir preguntando, Matías. Por ejemplo, ¿tú también aprendiste música de chaval o fue algo un poco...? No, todo autodidacta y sí, sí, sí. Yo solo, ya después, lo único es la universidad, como algo reglado. Siempre he sido tan anárquico en ese aspecto que todo ha sido como, pues eso, sí, a tu bola. Porque estudiar es bueno y por la disciplina y por la rutina. Te estructura la cabeza. Te estructura la cabeza y tal. Si no, eres un poco caótico. Por eso todos los libertarios, cuidado con la palabra ahora, ¿no? Pero todos los que entienden que su biografía tiene que ser absolutamente libérrima, ¿vale? Y tal, yo, mira, hoy me comentaba Ana que... pues la hija de una amiga pegaros suya. Un poquito, un poquito más. Sí, perdona, Armando, que la hija de una amiga suya había decidido abandonar los estudios. ¿Cuál? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, pero no, hombre, no. Digo, aunque sea solamente por lo que tú estás diciendo. O sea, porque te disciplina, porque te enruta y porque el ejercicio del criterio, el rollo del criterio, que es una cosa, es un ejercicio maravilloso. Es decir, lo de hay que, porque lo de estudiar, pues habrá cosas que sean inservibles, pero lo que subyace, o sea, es de profundidad, ¿no? O sea, no es... No, claro, es... claro, es como aquella definición de la cultura, que es todo lo que te queda después de que olvidas lo aprendido, ¿no? Pues, sí, eso así, sería es, eso. Es sí, eso. ¿Te es quieres eso? Que te entrevistemos. Es eso. Yo me dejo, Es eso. Es eso. Es una cosa muy guapa, ¿eh? Es eso, es eso. Es porque es que efectivamente el disparo es de profundidad, no es de superficialidad, no se queda transversal, es para abajo. ¿Sabes? Bueno, y ya termino con la mini entrevista a Matías, de que me diga un poco sus poetas de referencia o sus cantautores de referencia, ¿no? Bueno, o músicos en general. Joder, músicos. ¿Vosos? Bueno, hay muchos músicos clásicos y tal que también me gustan. Y luego, pues, hombre, canción de autor, si estamos en España, pues lo típico Serrat, en español, pues Silvio, Pablo, toda la trova, esta... Bueno, toda la trova no, mentira. Claro. Pablo y Silvio, el resto eran un poco tostones. Lo que pasa es que la época, lo que dices. ¿Sabes? O sea, los otros eran un poco porque se sumaron al movimiento y entonces, pues qué bien. Pero vamos, a mí personalmente y con todos los respetos me parecían muy aburridos. Claro, me pasa parecido, ¿eh? Es decir, ¿me gustan los cantautores? Bueno, algunos. A mí la mayoría no. Claro, yo muchas veces me pregunto, ¿me gustará la música? Porque la mayoría de la música no me gusta. Cuando vas a un recital y ves a la gente, yo, coño, si a mí yo creo que no me gusta la poesía, ¿eh? Claro, por ejemplo, ¿te gusta la poesía? Pues no lo sé, porque de 100 poetas me gustan 2, por lo tanto no me gusta. Podría ser. Totalmente. Pero tengo interés. No me gusta, pero me interesa. Entonces la música, pues, hombre... suena un poco raro, claro, me interesa, me apasiona. Yo todos los días escucho música, claro, y sobre todo bicheo mucho. Pero de todo lo que bicheo, ¿verdad? Que a veces te mando un enlace. Realmente lo que te mando es de 100 que he bicheado. O sea, tú fíjate. Está muy bien, o sea, que hay una selección ahí, ¿no? Que te haga Matías, ¿no? Luisfe. No, pero es que es verdad. Sí, está estupendo. Y aparte, Matías tiene una sensibilidad de excelencia, no es una sensibilidad cualquiera. Entonces, si a Matías le interesa algo, tiene una antena privilegiada. Entonces, evidentemente, lo que le gusta es porque hay algo especial y acierta el 120% de las veces. Tengo aquí que en el 90 publicaste de Matías un disco que se llamaba Chico Listo y luego Manicomio, ¿no? Primero Chico Listo, que fue terrible. Bueno, joder, que eso... Joder, pues eso es una aventura espeluznante por un lado. A ver, esto era el tema de... Yo creo que tú y yo no nos conocíamos aún, no me acuerdo. Sí, nos habíamos visto. Sí, ya habíamos... Que habíamos cenado en... No, habíamos cenado en la pizzería. Sí, sí. Entonces, yo me apunté al concurso. Había antes un concurso nacional de canción de autor, ¿vale? Eso lo organizaba, yo creo que el Ministerio de Cultura o por ahí. Sí. La Juventud o no sé qué tal. El Consejo de la Juventud. El Consejo de la Juventud, alguna cosa de bueno, esa, sí. Tal, seleccionaban, mandaban maquetas, me cogieron y me quedé el segundo. Y el Pla ganó el primer premio. Albert Pla ganó el primer premio. Yo, segundo premio. ¿Y qué pasó? Pues que de esto que te grabaron un disco, pero uno no tiene ni idea. Menos que ahora. Ya ves. Y el disco es una... hay algunas canciones que aún cantamos, está, pero lo que es el disco es una castaña. O sea, el disco es muy malo, musicalmente muy malo. O sea, muy malo. ¿Te refieres al sonido y la...? Sí, la orquestación, ¿no? Porque yo lo hicimos con una banda, que era una banda aquí del pueblo y tal. Y eso era una castaña, era infumable. Luego Manicomio ya estuvo bien. Ya sería, los arreglos eran bonitos. Este ya es del 97, sí, Manicomio, sí, ¿no? Sí. Que ya estabas con... Hicimos antes el de Luisfe, en Lo que la edad nos cura, que ya era un disco súper bonito. Eso es del 96, ¿no? Pero eso es un disco ya conjunto, ¿no? Sí, sí. Metimos canciones del otro. Metimos canciones. ¿No tienes discos tú solo? Sí, este de... Bueno, tienes grabaciones con Benja. Claro, en la información que tengo tuya, Es que la primera grabación es del 92 con Matías. Sí, sí, sí. Ah, bueno, también. Eso, hicimos una cosa. Circuitos 92, ¿no? En los circuitos 92, tío. Con Ricky. O sea, el cartel de ahí era el 93. Circuitos 92. Y ya nos cogieron. ¿Ves? Ahí nos seleccionaron también. Siglo pasado ya, tío. Si es que sí, sí, sí, sí. Luego has grabado con Javier Ruibal, con Eliseo Parra, ¿no? Sí, ahí con todo el mundo. ¿Cómo has pensado? Sí, sí. Bueno, en los directos. Claro, nosotros somos. Un elemento, ¿cómo te diría muy yo? Muy transversal. Muy transversal. Y entonces, como no hemos tenido tampoco mucha vergüenza y hemos hecho lo que nos ha gustado siempre con bastante desparpajo, pues yo creo que hemos caído simpáticos, sobre todo Eliseo es maravilloso y Weibar es maravilloso. Apuntando lo que dice Leo, abundando lo que dice Luis Fey, lo de la transversalidad, en esto de los circuitos 92... que es, grabamos un disco conjunto con más grupos, porque era una selección, ¿vale? Que luego nos hicieron hacer varios conciertos con ellos y tal. Uno de los que seleccionaba, que era el hermano de Jorge Pardo. Sí, sí, el ¿cómo pianista. Se llama? ¿Cómo se llama el pianista? Bueno, hicimos buenas migas con él luego, después, posteriormente y tal. Y riéndonos decía, ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Cómo os hemos podido seleccionar porque entre esta fauna? Porque era todo absolutamente claro, dispar. Eran de otra línea, no había ninguna cosa... No, o sea, todo era como de locura. De hecho, terminamos haciendo los coros a uno de los grupos que había sido... De rock. Seleccionado, que era de rock. De rock. Sí. De rock and roll. Sí, sí, éramos los coristas. Hicimos los coros. Los coristas. Sí, sí, no, nosotros siempre hemos hecho de Macedonia tal. Y lo que sí hemos hecho ha sido realmente nosotros decidimos optar por aquello de, bueno, vamos a intentar hacer lo que nos dé la gana, como nos gusta estar juntos y hacer las cosas juntos, aunque éramos dos almas como todas las almas, cada uno es de su padre y de su madre, digo, pero nosotros vamos a seguir haciendo las cosas juntos. Entonces los discos eran, a lo mejor tenía Matías Ábalos, Manicomio, Luis Felipe Barrio, Lo que la dan oscura, pero metíamos las canciones del otro y el otro participaba y cantaba también en los discos. Luego hicimos un directo que se llamaba Rojo. Que es ahí donde está Ruibal y Eliseo. Y Eliseo. Y luego hemos mantenido, digamos, esto hay que ponerlo siempre con un término entre comillas, independientes. O sea, hemos hecho el Seattle con signos de interrogación, porque era la época esta del grunge. De otro mundo es posible. Ah, y vale. Nosotros teníamos ahí ese escepticismo incorporado, ¿no? De otro mundo es posible y tal. Y por eso era el rollo del grunge, de Seattle, de todo eso. Y luego decidimos hacer con una editorial también un recopilatorio de tal y otro disco más y tal. Que era el de Heterotopías. Sí, pero el recopilatorio son los textos, es decir, recogimos los textos de los discos, pero el disco es nuevo, es o sea, las canciones son inéditas. Sí, sí, sí. Eran inéditas, sí, ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesa que nos expliquéis un poco a la audiencia y a mí también, ¿no? Lo de vuestra amistad, porque a mí es algo que os tengo que confesar que me ha impresionado, ¿no? Me parece inusitado dos personas que son tan buenos amigos, ¿no? Y en esto del arte y de la canción, que siempre hay un poco de puñalada trapera, ¿no? O de envidias y tal. Vosotros, no sé si es falta de ambición o pocas ganas de enfadarse con nadie, pero desde luego muchas de hacer algo con otra persona a la que apreciáis mucho, ¿no? Yo os admiro, en más cosas, pero en esta de la vuestra amistad os envidio, además de admiraros. Pues mira, yo te voy a decir una cosa antes de que empiece Matías. Matías es un milagro y una suerte. No sé si me explico. ¿Un milagro por qué? Porque él es especial. Todos somos especiales, pero él es... Esto se dice mucho, ya también está muy manoseado, esto de la familia elegida, pero es que esto es la puta verdad, y lo pongo subrayado, ¿vale? Sabiendo lo que estoy diciendo. O sea, es una persona especial que siempre me aporta cosas, que siempre es positiva, que siempre es salutífera. No sé, siempre... Yo tengo ahora 61 años y yo le conozco desde que teníamos 20 y pocos. Y te puedo decir que es el mejor matrimonio que he tenido, ¿sabes? El mejor. Espero que no se ofenda a nadie, pero es la absoluta verdad. Y es mi... es que decir, por ejemplo, si digo hermano, es que me quedo pequeño en el... No sé si me estoy explicando bien. Bueno, creo que te has explicado muy claramente. Matías, tú lo has entendido, ¿no? No, o sea, eso es un amor, eso es un amor. Sí, es sí. Enorme, sí. Vamos. Sí. Pocas veces encuentra uno algo, un amor tan incondicional, ¿no? Diría, ¿no? O sea, sí. Por lo menos, por lo que acaba de decir. Bueno, por mi parte, yo te aseguro que daría todo, cuando digo todo, digo completamente, ¿sabes? No, pero no, esto no es físico, o sea, me parece horroroso los pelos que tienen, las orejas y tal, todas estas cosas, o sea, no es mi tipo, vamos, quiero decirte que me gustan, esto tampoco es muy correcto ahora, también me gustan las chicas guapas y neumáticas que tengan, que sean... sí, y nos hubiera encantado tener coristas neumáticas. ¿Y qué pasa? Efectivamente. Pero yo, es completo, es redondo. Es como lo de Parménides. Es la realidad redonda. Por eso han dicho que era un milagro y una suerte, ¿no? Porque es un milagro. Es un milagro. Es un milagro, ¿eh? Porque esto no. Sí. Vamos, yo. O sea, sí, yo os comentaba que me parece inusitado, ¿no? En cualquier caso. ¿Y tú, Matías, cómo lo ves esto? Pues mira. Bueno, esto sin beber, imagínate habiendo bebido. ¿No? Sí. Esto se dice de exaltación de la amistad y tal, ¿no? Ni para eso hemos valido. O sea, porque nada, de traca. Pues mira, la verdad es que encontrarte a alguien en el camino que tiene una que tenga una mirada profunda, profunda de las cosas, similar a la tuya, aunque su expresión sobre ellas sea de forma distinta, la expresión formal, es casi imposible. Es casi imposible. Y si lo encuentras, realmente surge un hermanamiento galáctico. O sea, es prácticamente indestructible. Porque es muy difícil. O sea, uno se siente... ¿Te habrá pasado a ti alguna vez? Pero uno se siente hiper solo... Sobre todo cuando tiene una mirada sobre las cosas que a veces claro, no coinciden. Doxa, ¿no? Y entonces encontrarte a alguien que tiene esa mirada profunda sobre las cosas, prácticamente sobre todas las cosas, eso es un milagro del tema de las causas y azores, ¿eh? De la causa y el efecto. Es muy complicado, es una cosa universal. Y sabes de lo que hablo, o sea, sí, porque lo habrás sentido alguna vez. Sí, sí. Pero es muy complicado. Pero no lo he podido prolongar en el tiempo como vosotros, fíjate. Pero porque nosotros hemos coincidido. Sí, es que puedes no coincidir. También, claro. Claro, puedes no coincidir. O te ves una vez. Imagínate que yo lo hubiera visto una vez y por causas ajenas me tengo que ir a vivir a Alemania. Totalmente. Pues yo hubiera coincidido con él, pero yo estaría en Alemania. O sea, es muy raro, es muy raro. Bueno, y si paramos la charla, ¿nos ponemos a cantar? Venga. ¿A cantar? Venga. Bueno, nos ponemos, ponéis. Si canto yo va a ser peor, ¿eh? Bueno, mira, fíjate, nosotros hemos tenido siempre una costumbre bélica de cantar una de esas canciones que decíamos de que tienen una letra muy tontorrona, pero que sin embargo, inexplicablemente con la música, se transforma en otra cosa completamente distinta, en otra sustancia, es como tal. Y hemos estado siempre cantando esta canción para ver cómo andábamos de sonido, si estábamos afinados, si iba bien, si había que subir, bajar. Vamos, y tal. Para destrozarla por si acaso. Para destrozarla, por no romper una nuestra. Fíjate, y esta canción es lo que decía Luis antes. Es un texto sencillo, porque no es simple, es sencillo. Pero la música es bonita y entonces queda muy ensalzado. Parece que está hablando... Pues, sí, sí, parece que está diciendo una cosa... La hostia, de haber descubierto el átomo. Sí. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte, lentamente termino pensando que falta sobre mi violeta, colores intensos que reflejen tu rara belleza. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco y las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada y ver que poco a poco y solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bravísimo. Bravísimo, bravísimo. Bueno, sí, fíjate, yo ahora os estaba mirando, ¿no? Entendí que erais muy buenos amigos cuando os veía cantar, porque por la forma en la que os mirabais, por el hecho de que os miraseis, especialmente tú, Matías, a Luisfe, pues Luisfe suele cerrar más los ojos y tal, pero tú le miras mucho, ¿no? Y yo, como que hay una sintonía casi perfecta, no sé si casi o no, porque yo no sé nada de música, supongo que muy perfecta. No, es además es intuitivo y mira, lo del tiempo, lo de la duración, tal, tampoco tiene tanto. O sea, es verdad que llevamos muchas décadas cantando juntos y juntos somos amigos, hemos hecho toda la vida, la hemos hecho juntos, la hemos hecho juntos. Pero es verdad que cuando estamos tocando ahí algo música, ahí se ocurre algo especial y yo me meto el debajo, el delante, yo intento. Intento que la música entre y me doy cuenta cuando empiezan a ocurrir cosas especiales. Y eso se nota, ¿eh? Y se nota el como. Fíjate, a veces en los conciertos, es súper curioso, es que captas la dinámica del ánimo de la gente sin que digas nada. Y es como si, como lo de Matrix, cuando él empieza a ver las cifras en el espacio en verde que empiezan a caer, que es cuando realmente ve el código. O sea, realmente eso lo intuimos, pero es que nos miramos y es como si dijéramos, hostia, estás viendo el código, ¿eh? Sí. Y decimos, sí, estoy viendo el código. Es una cosa, hostia, me gustaría que la gente pudiera experimentarlo. Es brutal, es una cosa muy curiosa. No, por eso mola. Es que esto de la... Es algo, es que es emocionante. Es que, claro, la gracia del arte está en la emoción. Yo no encuentro otra cosa. Cuando leo hablabas antes de poetas y tal, y estaba intentando hacer una elipsis rápida de, bueno, ¿cuáles, qué poetas a mí me gustan? ¿Cómo respondo luego si Armando me lo pregunta, ¿no? Ya aprovecha para... Y tal. No, pero fíjate, estaba pensando en cosas desde el orden clásico antiguo, ¿sabes? Además, tú has estudiado filología, si no recuerdo mal. Sí, y hasta el final de todo, que son nuevamente los clásicos. Juan Antonio González Iglesias, profesor en la Universidad de Salamanca, maravilloso de literatura y tal, que es todo un personaje, es un poeta fantástico. Y bueno, de toda esa elipsis tiene algo que tiene que ver con la autenticidad en cuanto... lo auténtico es lo que a mí me emociona cuando yo me planto a observar desde dentro, ¿no? O lo que leo. La sinceridad o lo sí, lo sincero. La verdad, ¿no? La verdad. Sí, o lo ficticio, lo ficticio que pueda ser, pero lo verdadero que hay de abajo, ¿sabes? O sea, recuerdo en esta misma radio la última vez que vinimos, que fue hace ya meses, y recuerdo cómo había gente que cuando tan... Digo, joder, macho, qué bien. El encuentro, ¿no? De poetas. Sí, el de poetas. Sí, sí. ¿Y en qué residía eso? Pues que la emoción y la verdad es como lo de la música y la poesía, ¿no? Cuando hay emoción y hay verdad, hay sinceridad. No solamente es un código como Matrix, sino que detrás hay una especie como de cadena de ADN, ¿sabes? Que arranca y revitaliza el poema, el texto, la canción, el cuadro, el edificio. ¿Y qué poetas has encontrado que tengan esta virtud, ¿no? Pues mira, yo siempre he sido un defensor de esto del borrador oscuro, o sea, el verso claro y el borrador oscuro, ¿no? Y tal, siempre me gustaba, porque yo muchas veces he entendido que las cosas están para que lo entendamos. Lo que pasa es que hay muchas maneras de ser claro. O sea, tú puedes ser claro... Incluso siendo oscuro. Exactamente, sí. Siendo oscuro, ¿no? Que eso parece una contradicción, pero no sí, lo sí. es. Pero sí, no es fácil. No es fácil. Pero esa línea clara... Mira, recuerdo algunas cosas muy... Estaba pensando Juan Antonio González... Lo digo por esto de Juan Antonio González Iglesias, porque él... por ejemplo, esto de existe una felicidad libre de euforia y tal. Esa especie de mensaje arcano, pero absolutamente llevado al día, ahora, al mundo trampista, tal, me resulta todavía muy emocionante. Estaba pensando también, según estaba pensando en González Iglesias, estaba pensando también en otro que es interesante también, hasta cuando hace artículos sobre los toros, que es una cosa como ya... demoníaco, ¿no? Carlos Marzal, que es otro autor mayúsculo, ¿no? Y que le da, o sea, parece que tiene poca importancia. Escribe también muy bien, muy buenas novelas, ¿eh? Joder, sí, pero en poesía. El último de la fiesta está en el Renacimiento, sí, es una maravilla de textito pequeño y tal, de un arranque impresionante. Y por no quedarme solamente en la superficie, estaba pensando en cosas de estas que me siguen emocionando, por ejemplo, de César Vallejo. ¿No? Y fíjate, o sea, sin embargo, claro. O mi poeta, digamos, fetiche, que es una poeta polaca que probablemente nunca musicalmente está lejísimos de mí, que es Wisława Szymborska, que es bueno, como es una joya, que es un monumento al lado, eso de la ironía, sí, la como ironía, elemento, la cotidianidad, correcto, la ternura, correcto. Entonces, ves, todo eso es ironía, cotidianidad, ternura, cercanía, lejanía. Y en términos musicales, en cantautores o referencias que hayas tenido, pues yo soy muy muy poco también a veces. Mira, con el tiempo, como cantautores, sigo pensando en los maestros, en los por supuesto, Silvio Rodríguez, que siempre nos ha acompañado, a Matías, a mí nos ha acompañado, porque yo creo que de pequeños lo que queríamos era ser Silvio Rodríguez, de mayores. O sea, y salías a cantar y dices, voy a hacer una frase que la gente... Oh. Sí, tal. Claro, era como aquel, no me acuerdo si era el Álvarez, el Brujo, que decía que él quería ser Marlon Brando. Que él quería ser, o sea, él quería salir y decir... Y entonces creo, no sé si fue el Adolfo Marsillac, el actor y director, de que le dijo, tú tienes viscómica. Entonces él comprendió que lo suyo era hacer humor. Claro. Bueno, humor, o no ser Marlon Brando. Claro. Entonces, claro, nosotros al final pues te das cuenta de que... Silvio tiene canciones maravillosas. Maravillosas. Que pasarán, o sea, evidentemente, a mí, historia personal como algo... maravilloso, o sea, pero fíjate, por supuesto, digo Serrat porque Serrat, claro, sí, pues, también inconmensurable, es otro, pero fíjate, Víctor Manuel San José, Víctor Manuel. Tiene canciones, temazos espectaculares. A mí me gusta mucho más que Serrat, por ejemplo. Para hacerte pis. Y sin embargo, parece que está en otra dimensión. Y no, o sea, tiene cosas tan bonitas. O sea, tiene cosas tan bonitas. Y sí, todo lo que ha hecho para otros, ¿no? Que ha cantado, por ejemplo, Ana Belén. No. Es maravilloso. Pero fíjate, musicalmente yo estoy en regresión. Me gusta un tío que toca con unos palos. Sí. Al otroglo, ¿no? Estoy en regresión. No, pero estoy en regresión ampulosa, además. O sea, yo, la música clásica se me ha convertido en mi pequeño refugio. Jardín de Epicuro, tío. Hombre, claro. O sea, no sé si me explico. O sea, cuando las cosas están jodidas y tal, no voy a la asamblea, ¿sabes? De tal, porque no me encuentro nada que me entusiasme. Y sin embargo, siempre tiro con las variaciones Goldberg de... A mí, ¿sabes qué va? Me llena la habitación serena. Claro, exactamente. Que el otro día, hablando antes de... Cuando has dicho lo de la sencillez, no sabemos hasta qué punto... A mí Bach, por ejemplo, como referencias clásicas, ¿no? A mí Bach me apasiona. Y el otro día estoy pensando sobre... Estaba pensando en casa, digo, sobre el tema de... Digo, joder, la sencillez y tal, digo, pero Bach, hostia, sencillo, me da tela. Pero claro, yo pensé, ¿y si Bach había pensado una cosa que hoy estamos recibiendo como algo complejo y enrevesado? Él lo había pensado mucho más complejo y enrevesado. Lo que pasa que empezó a pulir y se quedó como lo tenemos hoy en día. Pero imagínate que él había pensado poner 10 orquestas en serie y se quedó en las variaciones Goldberg. Sí, sí. O sea, imagínate, ¿sabes? No sabemos hasta qué punto ese escultor, la mente de Bach, empezó a esculpir lo que tenía en su cabeza, que era monstruoso y desmesurado. Es que lo de las mentes, la abstracción de los músicos, el caso de Beethoven sordo, ¿no? O sea, ¡fua! En fin, por ejemplo. En fin. Bueno, yo no quiero que se nos vaya mucho tiempo también hablando, porque una cosa muy buena que tenéis es que cantáis, o sea... que podéis hacerlo aquí ahora, ¿no? Sí, pero mucha gente en los conciertos se nos quejaba, pues, no, es que solo habláis. Solo habláis, sí. Entonces acuñamos el término de hablautores, ¿sabes? Y tal, a ver si como elemento central. Vamos a cantar, venga. Pero mira, lo del tema este de la defensa de lo sencillo, ¿no? Y la defensa de lo sencillo como elemento de verdad. Como elemento de verdad, porque es que detrás de todo lo que puede ser oscuro, pero realmente si hay verdad y hay emoción, eso te entra como una especie de puerta. No, pero también, perdona, estoy, vamos, con todos los respetos, ¿no? Estoy acordando de Luis Alberto de Cuenca, que a lo mejor, sobre todo en la segunda época suya, escribe sencillo, pero no me lo creo. Claro. Porque, por el personaje que también, ¿no? Ha habido con él, ¿no? Bueno, pero luego están los gustos personales también. No. ¿Dónde te toca a ti? La forma, no. El fondo. Claro, luego están las... Por ejemplo, Gloria Fuertes, sencilla y tal, me la creo toda. A mí me hacía mucha gracia Gloria Fuertes. Sí, lo que pasa es que también es verdad, claro, es que esto de la línea clara, esto de lo de Luis Alberto, claro, oye, ha sido muy importante, ¿eh? Esa, el mundo esta de todo lo que ha traído detrás, fíjate, Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero, o sea, todo ese mundo de la línea clara ha aprendido, y Luis Alberto de Cuenca, yo creo que tiene su responsabilidad, o sea, ha tenido responsabilidad en esa línea. Pero fíjate, yo me estaba acordando de los anteriores, de los novísimos o los posnovísimos y tal, donde lo había cosas, estaba Valente, que era una cosa absolutamente fuera de tal, y bueno, Manolo Vázquez Montalbán, que no solamente escribía novelas, solo tenía un defecto Vázquez Montalbán, que era del Barça, pero el resto, o sea, era todo lo hacía bien, ¿sabes lo que te digo? No tenía. Entonces, lo poético enlazado con lo verdadero. Mira, vamos a cantar una canción infantil, ¿vale? A ver qué te parece. Que, por cierto, la primera canción que hemos cantado es, lo digo por ser justos también, ¿no? Porque también lo de la justicia es como hay que tal. Rodrigo García es el autor del Solo pienso en ti, Rodrigo García, el de Rodrigo Cánovas, Adolfo, Rodrigo Guzmán, ¿no? Que uno de ellos daba clase, creo que quiere el auditorio, ¿verdad? Cánovas. ¿Quién era no sé de ellos? Si era Guzmán. O Guzmán era, sí. Que José María Guzmán, que sí. Por cierto tiene canta maravillosamente, sí, bien, sí. Y tiene temazos y tal. Bueno, pues Rodrigo García escribió esa canción de Solo pienso en ti, es una canción, como ves, es preciosa. Pero es una bobada, ¿no? O sea, quiero decir, con todos respetos a Rodrigo García, que le admiramos, ¿eh? Mucho, claro. Llevamos muchos años admirándole, ¿vale? Pero es así. Fíjate esta, que es una... esta canción, vamos a cantar un trocito, hasta donde nos acordemos. Ella se llama... Teresita Fernández, ¿no? Que es una compositora de canciones infantiles cubana, tal. Nosotros el rollo cubano, Silvio y tal y cual, le hemos manejado muchísimo porque tal. Y entonces, en los alrededores de lo que ocurría en la nueva trova, había cosas, flores raras, como las tierras raras estas que le van a mangar a los ucranios, ¿no? Tal. Como por ejemplo esta, ¿no? Que es una cosa como... Claro, y eran flores raras porque no tenían esa... En apariencia ese compromiso tan directo, verbal, con el tema de las revoluciones... sino que eran más líricos. Entonces eso quedaba un poco marginado, ¿verdad? Sí. Y luego lo de que era canción infantil parecía también siempre como sí, tu productora del disco, Teresita Rabal, ¿no? Que era como parecía como que no... Que no... Que no. Pero, sin embargo, esta canción es preciosa. Y que, por cierto, hizo una versión Jaime y Pavel. Bueno, también es bueno decirlo. Los cubanos, un dúo cubano que había, que yo creo que... Maravilloso. Que eran magníficos. En una palangana vieja sembré violetas para ti, en una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Basurero, basurero que nadie quiere mirar, basurero, basurero que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio y a las cosas que son feas dales un poco de amor. A las cosas que son feas dales un poco de amor y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja, en una palangana vieja, en una palangana vieja. Ahí está. Qué bonita la canción. ¿Y el autor, la autora otra vez? Teresita Fernández. Teresita Fernández. Vosotros tenéis como... Por ejemplo, Matías, tú también sabes tocar la guitarra. Sin embargo, no traes guitarra. No, porque es que llevar dos guitarras, sí, te cantamos, porque, no la pasamos. Porque sí. Somos comunistas en el sentido correcto del término. Es decir, tenemos en común las cosas. Esta es mi guitarra, pero es su guitarra también. O sea que sin... Claro, y luego es más práctico. Pero nunca te he visto tocarla, por ejemplo, a ti. Sí, bueno, pero a veces... Sí, bueno, sí. Es un poco la pregunta que os hago, es un poco si tenéis una distribución de roles, papeles, ¿no? O... No. Yo lo que pasa, por ejemplo... Luife toca súper bien la guitarra. Y luego cuando viene Charlie, que es Carlos Aguado, es el guitarra más así que viene con nosotros a menudo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando canto expresar con las manos. Y entonces es como que no me hallo igual, ¿sabes? Entonces soy más teatrero en ese aspecto y aparte no me siento tan cómodo, preocupado de... Entonces, si puede tocar Felipón o toca Carlos, yo... Felipón le llamas. Yo personalmente lo prefiero. Yo lo prefiero, sí. Sí, no tenemos un guión nunca marcado. Tenemos unas pautas de comportamientos generales. O sea, pero dais conciertos porque tengo la impresión de que no dais muchos, ¿no? Por lo menos yo no me entero. Ahora menos, pero bueno, vamos más a librerías o... Hacemos, sí. O sea, realmente vamos donde nos llaman. O sea, es decir, tú nos llamas y vamos, y nosotros vamos. Y eso nos ocurre... generalmente, últimamente, estamos muy cerca del mundo de la cultura, no sé cómo explicarte, o sea, más que del rollo entertainment, este del entretenimiento, tal, porque el marco de los bares y tal, le hemos perdido un poco el ritmo. Supongo que también por edad, ¿no? Pero hay gente que... Pero hay gente que tiene más edad que la nuestra y tampoco... Y está, sí, y está. Pero nosotros, a ver cómo te diría, nunca hemos tenido... Has dicho antes una cosa que me ha parecido certera, porque es cierto, además. Es que nosotros nunca hemos tenido ambición de nada. O sea, lo que ha ocurrido porque ha ocurrido. O sea, quiero decirte que ha sido la combinación de átomo, oxígeno... nitrógeno, tal, ¿sabes lo que te digo? Lo que ha ocurrido ha sido química pura y tal, pero nunca hemos buscado, hemos tenido oportunidades potentes, sí, sí, sí. De no, y recuerdo a uno que era el, coño, manager de Aute, sí, y que decía, os vamos a llevar a América y lo vais a petar y sí, tal. Bueno, pero es que el contexto era, íbamos a grabar un disco con una discográfica independiente, ¿vale? David, sí, sí. Que puso su dinero y todo eso. Y entonces, resulta que un día tocando vino a vernos Aute. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y Aute vino con su representante. Uh-huh. Y entonces, pues estuvimos hablando con él, no sé qué, no sé cuántos. Y luego el representante de Aute dijo, joder, veniros que voy a hablar con el representante entonces de Sabina, de Joaquín Sabina. Sí, el Lucena. El de toda la vida. Y fuimos a reunirnos a su oficina y todo. Y entonces nos dijo, nada, lo que pasa es que tenéis que dejar no sé qué y grabar, y grabamos con la multinacional, entonces, y empezar a hablar, joder, porque en dos años, joder, esto funciona seguro y podéis hacer giras por América, no sé qué. Y nosotros, pues dijimos, joder, y este le dejamos colgado al otro, y tal, y dijimos, bah, pues ya seguimos con este. Por ejemplo, y podíamos haber, eso era un camino fácil, porque... Era hablar con entonces... ¿Dónde grababa Sabina entonces? Joder, una multinacional potente, una de estas. Sony o CBS, una de estas. O sea, una top. O sea, podía haber ocurrido eso o lo contrario, pero que nosotros nos hemos dejado llevar, no sé cómo, si o sea, nos hemos dejado llevar por, oye, pero esto qué. Pero vosotros ganáis la vida con otra cosa. Siempre. Yo creo que eso es, en cierto modo, trabajar para la música o trabajar para una productora musical o una gran compañía y tal, es un arma de doble filo, ¿no? Por una parte, bien, porque bien, ¿no? Conoce la gente, estamos. Pero por otra parte, tienes que cumplir, tienes que escribir canciones, tienes que publicar un disco que a lo mejor tú no estás en eso en ese momento. Pero, ¿no? Pero el factor, vamos a ver, es un factor de. A ver cómo te diría. Yo no me gusta el término destino porque parece muy griego y muy así y tal, ¿no? De la tragedia, ¿no? Sí, suena a tragedia, ¿no? Como que no, como que todo está guionizado y tal, y como que el destino como parece que tiene y tal. No, yo creo que nosotros hemos manejado las cosas como nos ha dado la gana. O sea, como nos ha dado la gana. Es más, nosotros hemos seguido haciendo cosas teniendo en cuenta que. O sea, no había. O sea, el concepto de éxito tal como viene en la cartilla de esta de racionamiento que te dan, de al principio del éxito es esto y tal y cual, es que nosotros hemos tenido éxito. O sea, hemos tenido mucho éxito. Hemos tocado en sitios muy, muy bien. Sí, sí, con mucha gente. Muy top, con teatro total, llenando. Sí, vamos. Hemos tenido buenas críticas, buenos públicos. Buena prensa, hemos salido prensa, en todos lados. No sé cómo decirte, pero es que eso no vale para nada tampoco. Quiero decirte que. No, claro, o sea, la pregunta es. Ni para bien ni para mal. ¿El éxito ahí se valora porque no eres millonario? Ah, entonces no, claro. Claro, porque el dinero que hemos ganado. Bueno, hemos perdido dinero realmente. Bueno, nosotros sí hemos hecho cosas. Pero nos hemos llegado a hacer giras por Chile, ¿eh? Sí, hemos estado un mes de gira por Chile, o sea, perdiendo dinero, también lo podemos decir, o sea, era bueno, sobre todo los que nos llevó. Claro, los que nos llevó, el promotor que nos llevó debió perder todo lo que tal. Pero bueno, pero sí hemos gobernado de una manera más o menos razonable las cosas y hemos dejado que las cosas se colocaran solas, sin ningún tipo de. Ahora estamos más tocando, por ejemplo, en librerías o, bueno, lo de en actos guarida. De hablabais, ¿no? De actos culturales, presentaciones de libros. Pero realmente es. O sea, a veces hemos hecho cosas, hemos programado cosas de. Mira, el año pasado hicimos una cosa en el Parque del Oeste, preciosa y tal, tenía que ver con el mundo de esto de la zarzuela, de las canciones de humor del 19-20, del mundo del género chico, de las cupletistas y tal. O sea, porque nosotros somos unos desvergonzados. Igual que cogemos una canción de Silvio y la destripamos, ¿vale? O de esta Teresita Fernández, que la hemos hecho muy respetuosamente, o la de Rodrigo García y tal. Podemos cantar canciones directamente de Lilian de Celis o de Raquel Meyer o de los cuplets babilónicos. O sea, no tenemos ningún dolor. Incluso hemos cantado cosas de Eliseo Parra, que es un tío que recupera folclore tradicional como nadie, vamos, un tío de los más grandes de este país, sin duda. Vamos, que somos, a ver cómo te diría yo, somos un factor, no tenemos. Somos inclasificables. Factor de distorsión. Sí. O sea, oye, ¿por qué no cantáis un par de canciones? Una compuesta por Matías y otra que haya compuesto Luis. ¿Qué tal eso? Venga, dale tú. Te lo digo porque, como os habéis definido muy bien, sois hablautores también. ¿Sabes? Sí. Y como el tiempo corre y nosotros en algún momento nos tendremos que ir, ¿no? Dentro de un ratito. Sí, como estamos en este mundo de la zona norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y tal, y nosotros somos alcobendeños porque Matías es de la calle Granada de Alcobendas, oriundo, ¿vale? Entonces, esta canción es de Matías, es una preciosidad, es una de las canciones más bonitas que sabemos tocar. Y habla de, pues eso, de la calle Granada. Granada, que estaba al lado del cuartel de la Guardia Civil, el antiguo que había en Alcobendas. Mi piso daba pared con pared. Comienzo como un zombi la semana. La mala suerte creo que me ama y unto mi tristeza en las tostadas. El sol no me ilumina las patatas. ¿Y dónde comeré de aquí a 10 años? ¿Quién limpiará el tomate de mis labios? ¿Y dónde comeré de aquí a 10 años? ¿Quién limpiará el tomate y dejó atrás Gran Vía, Alcobendas? Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. La noche me apaga los espaguetis y mi destino me ha cogido anemia y mi futuro tiene diabetes y alguien se atraganta y erastemia. ¿Y qué se comerá el día de mi muerte? De lo que comerán ciertos gusanos. ¿Y qué se comerá el día de mi muerte? Sé lo que comerán ciertos. Dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. La verdad es que qué vozarrón tienes, Matías, ¿no? Sí. Vamos a mantener ahí, ¿eh? No, oh, has hecho ahí el do de pecho, básicamente. Todo respiración budista. A ver, venga, pues, terminamos, pero bueno, no, pero déjame que a mí... Sí, no, sí, sí, tira. Soy el entrevistador, te voy a comentar. Tira. No, que la verdad es que me parece muy bonita esta letra porque a pesar de ser algo tan cotidiano, ¿no? Como las croquetas, los espaguetis, la tostada, no sé qué tal. ¿Qué comerán el día de mi muerte? O sea, que no es hablar, sí, claro, solo de lo cotidiano, es la gente... joder, ¿qué relación tiene lo cotidiano con lo que es la trascendencia, ¿no? O es que la muerte permanente. Es cotidiana también. Sí, sí, totalmente. Claro, entonces, claro, sí, pero la gente... no en cada uno de nosotros. O sea, en los velatorios la gente se come unos bocatas de jamón ahí en la cafetería que te agarran, ¿eh? La verdad es que tienes toda la razón, que lo de los velatorios tiene su gracia. Sí, sí, vamos. Quiero decir que cuando, no sé, cosas que... O sea, lugares en que... La cárcel, ¿no? El sanatorio, el psiquiátrico, el hospital, ¿no? Lugares donde hay realmente ya... Da igual si el traje era bonito, si el coche se estropeó, si te llamó gilipollas un vecino, da igual. Donde está la vida y lo importante... es en esos pocos lugares, y a veces se necesita verlos y estar en ellos para entender lo que es nuestras vidas, las vidas, ¿no? Que, por cierto, eso entronca con el título ese del libro que tienes, Heterotopías, que es esos espacios dentro de lo común que tienen sus propias reglas. Véase lo que has dicho, un sanatorio, un cuartel, una cárcel. Eso es una heterotopía dentro de lo común y lo donde estamos todos, que tenemos unas reglas comunes. Esas son excepciones dentro de lo común, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, los cuarteles. Los cuarteles. La cabeza de Donald Trump. Es una heterotopía. Por ejemplo. Porque tiene, es otro marco completamente distinto. Vete tú a saber. O sea, lo que dice, que está... somos bricks nosotros. Nosotros somos unos hachas. Sí. Es la bomba y tal y cual. Sí, el mundo es, son heterotopías distintas y tal. Es, cada uno tiene su marco. Y tal. Mira, dos anécdotas rápidas de, del tanatorio. Tú te acordarás. No, una no de tanatorio, es de una muerte, cuando murió Fernando Gómez. Que nos encanta, nos encantaba don Fernando, ¿no? ¿Qué pasó? Que coincidió que, sabes que le pusieron el Teatro Español, ¿no? El Cereto y tal. Y coincidió que ese día tocábamos en Madrid. Entonces, pues, de esto que acabamos de tocar sí, porque dijimos, vamos a la guitarra. Pues, vamos a presentar nuestros respetos a don Fernando y tal, nos cae muy bien y tal. Y entonces, pues, nos metemos en el teatro y había mucha gente, ¿no? Pues cada uno, y había un micro y la gente lanzaba sus cosas, pues nos, lo que sea. Y estábamos en el patio de butacas, sentados viendo pues la gente. Y entonces, uno que no sé qué dijo o qué hizo, y nos entró mucha risa. Y nos dio tal ataque de risa que nos tuvimos que meter debajo de las butacas. Porque claro, todo el mundo mirando y nosotros tronchados de risa en medio del velatorio con el actor ahí con el cuerpo presente. Y luego una vez que llegamos tarde al velatorio del... Gómez Llorente. Sí, es que llegamos tarde. Llegamos tarde. Fuimos a presentar nuestros respetos y habían cerrado. Habían cerrado porque la familia decidió cerrar el... Voy a contar yo una también que... no voy a decir nombres, ¿vale? Resulta que, bueno, un recital de poesía una tarde en el ayuntamiento de aquí de la sierra, de un sitio y tal, el salón de plenos, ¿no? Y iban a venir unos cantautores. Vienen dos cantautores borrachos como cubas. Hostia. 6 de la tarde o 7 de la tarde. Bueno. No, es que venimos de enterrar ayer a un amigo. Hostia. Venían estaban borrachos. De enterrar el día anterior, todavía seguían. Y bueno, yo no se me ocurrió que otra que decirles, oye, vais a tocar aquí con la figura del rey ahí detrás. Y cogieron, le dieron la vuelta al cuadro y eso se quedó ahí al pleno del día siguiente. Hostia. Bueno, pues si queréis vamos con el otro tema. Venga. Vamos para allá. Sí. Estaba pensando en qué podíamos, con qué podíamos terminar y culminar las cosas. Nos queda, quizás, si apuramos, tenemos para dos. O sea, no sé, lo que tú quieras, transparente. Vamos con una y si quieres luego con otra. Vamos a hacer, mira, hablando de... Otro que nos caía... Bueno, espérate, venga, vamos a hacer... Esta era que hubiera sido compuesta por ti, ¿no? Bueno, pero podemos ser desobedientes también al sí. Encima nos invita a su casa y tal y canta... Vamos a cantar esto. No, tío, estos canallas que tienen esto. Han venido para acá y esto lo que quieren. Hacen lo que quieren. Antes de nada. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Canciones con que los niños juegan y juegan a la libertad. Libertad que les será robada cuando acaben de jugar. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. libremente sin volver la cara. Canciones que pueden entonarse libremente sin volver la cara. Y mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Bueno, y la verdad es que estaba yo pensando eso de que canta sus males espanta, ¿no? O sea, es que lo estáis gozando, es que se os ve, ¿eh? Es increíble, o sea, vuelvo a reiterar mi envidia, por más razones, fíjate esta vez, porque os estáis pasando en grande. Cantar está muy bien. Sí, Esta canción es de Hilario Camacho, y es una prueba evidente de que cuando tú repites algo, esto lo hacen mucho los propagandistas, ¿no? Cuando repites algo muchas veces y te queda clavado, ¿no? Entonces lo de, mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos, que realmente eran de un verso de unos versos de un poeta catalán, eso es. ¿Sabes? Y tal. Pero sin embargo, el tipo construye un corpus de canción basado en, ¿qué querrá decir? Porque es oscura la canción y sin embargo tiene un punto de claridad y tal. Y esta última, que vamos a hacer hiper rápida también. No, hay tiempo, Canción de... La prisa es contraria a la poesía, ¿eh? Estoy de acuerdo. La primera canción que has puesto en el, sí, el CD para arrancar, la de Las Barricadas, es de mi propiedad. O sea, que cualquiera... No, o sea, ese es mi punto de vista con las cosas. Vale. Pero esto que hemos hecho es como lo solemos hacer. Vamos a terminar con una canción que pasará... Estoy seguro que pasarán muchos años y que desaparecerá el autor, desapareceremos nosotros, desaparecerá tal... Pero esta canción se seguirá cantando. Estoy seguro. Será como moza tan fermosa no vi en la frontera como aquella vaquera de la Finojosa, ¿no? O sea, y pues esa permanecerá, ¿no? Y esta canción es una preciosidad, siendo una bobada. Armando, muchas gracias, ¿eh? Bueno, antes de que cerremos ya os digo adiós. Sabes, tiempo aquí de charla, hombre. Y aquí se apura. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle o en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle o en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti. Pues muchísimas Muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, me gustaría decir que si tenéis alguna página que podéis, por la que la gente pueda investigaros o saber vuestras actuaciones, o proyectos que tenéis, que de esto no hemos hablado, de qué estáis haciendo, qué pues queréis. Mira, tenemos muchos proyectos. Bueno, no, eso es lo que dice, parece que tienen mucho la gente en las entrevistas de televisión. ¡Wow! ¡Estoy petado! No, pues siempre nos rondan muchas cosas. A veces, últimamente hablamos mucho de, joder, hacer una revista, porque ahora nos ha dado por una revista de poesía, que son magníficos, unos sevillanos, que se llama Surco. Surco. Que, Surco, es de poesía. Con un gusto exquisito. Es una publicación... son cuatrimestrales. Son cuatrimestrales. Pero el tipo de papel, la selección que... O sea, son gente que se nota que son frikis de esto y que les mola y que lo deben poner de su bolsillo. No sabemos son trimestrales, no cuatrimestrales, porque son cuatro al año. Son cuatro por tres, son claro, cuatro, efectivamente. Sí, son cuatrimestrales. Eso es, son cada tres meses. Sí. Hubo una portada que no acertaron. Pero son portadas maravillosas, son portadas Surco. Sí. Y a veces hablamos de... pensando en hacer algo así. Especulamos, hablamos de... Porque, claro, nos gustaría un súper buen papel, no sabemos la calidad, es todo esto, ¿no? Claro. Y eso estaría bien. Y luego, bueno, pues en casa, pues como hoy en día es fácil grabar, porque con un ordenador básico hoy en día ya arrasas, haces lo que quieres, pues seguir grabando, dejar cosas. Bueno, lo del itinerario este cultural que decía Luis Fed, pues librerías, bibliotecas, que nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Joder, pues porque necesitamos poco elemento para sonar. No tienes que andar amplificando. Puedes sonar en acústico, que si te quieres venir con un violonchelista, puedes hacerlo. Con otra guitarra puedes hacerlo. Entonces es una cosa sencilla. Y luego nosotros podemos hablar de cualquier cosa. Quiere decirte que podemos hablar de canción de autor y de poesía contemporánea o de lo que sea. O barroca. Pero podemos perfectamente disparar a temas de filosofía y poner a parir a Chomsky sin ningún dolor. Sin rubor. Sin dolor. Entonces, y lo que os preguntaba un poco, ¿no? ¿Tenéis alguna página, redes sociales, alguna cosa de esas? Pues no. No, estamos desmontando, yo creo que es más que, vanguardista desmontar las redes sociales. Vale, sí, bueno, pero vamos a ver, sí. Todo eso está muy bien, pero la gente se quiere enterar, ¿sabes? Pues mira, tenemos todas las redes sociales y le decimos por qué. Decimos por qué. ¿Sí o no? Entonces al final tú, sí. Tú hoy nos has llamado aquí. Sí. Si tú lo hubieras querido, bueno, porque es una cosa especial, pues una grabación de radio, ¿no? Y es otra cosa. Pero imagínate el acto que organizasteis con tu libro. Tú publicitaste eso. La gente leyó esa red social y sabía que íbamos. Por ejemplo, si vamos a una librería, esa librería publicita. Si vamos a un local o a un teatro o a donde sea, ese teatro publicita. O sea, tienen esas redes sociales. Tenemos que hacer cosas. Pero la privacidad es un lujo. O sea, lo que quiero decir es que nosotros no tenemos una página web de Matías Ábalos, Luis Felipe. O sea, la hemos tenido mucho tiempo. Bueno, la tenemos. Lo que pasa es que está sin actualizar. Porque está. Pero yo sé que si esto hubiera sido, imagínate, un acto en directo. Acto en directo. Lo habríamos puesto en redes, ¿no? Hubiera salido. Matías Ábalos y Luis Felipe Barrios estaría rondando las redes. Sí, sí, sí. O sea que... Pues oye, Matías Ábalos, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a Radio Utopía. Todas las veces que queráis, hombre. Luis Felipe Barrio, ¿no? También, Armando, gracias, tu casa, ¿no? Sí, incondicionales tuyos. Quiero decirte que, de verdad, cuando quieras, siempre que quieras, cuando entiendas que podemos aportar cualquier cosa, que sea desaportando. Desaportando. Cuenta con nosotros. Acuérdate que estuvimos en... Hemos ido muchas veces a las primeras radios utopías que estaban en la calle... La calle lo que era Carlos Ruiz, que ahora se llama... Una que tiene mucha cuesta, no me acuerdo. Era Carlos Ruiz, y ya que nos fuimos de allí hace unos años, ya no se llama Carlos Ruiz, ahora se llama Calle de Radio Utopía. Joder, fíjate. Impresionante. Pues fíjate, ahí hemos ido antaño hace mucho. Por el tema de la ley de memoria histórica, ya lo explico un poco para que la gente lo sepa, por la ley de memoria histórica... Carlos Ruiz fue un gobernador de la época del franquismo, un poco asesinillo y tal, y entonces, claro, se tenía que cambiar el nombre, y empezaron a poner, que ya no estábamos nosotros allí, pero lo pusieron, pusieron un calle de Radio Utopía. Pues mira, ahí hemos, en esa radio, en el germen de esa radio estuvimos nosotros. Sí, sí, claro, si fuiste al festival del 93, sí. Seguro que os invitarían a programas para promocionar el concierto. Bueno. Pues compañeros, amigos, ha sido un gran placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Un partido, sí, señor. Por las cremalleras, allá para negarte recorro tu espalda por las cremalleras. Allá va a negarte